Bueno, en la reunión de la semana pasada quedó abierta una puerta y la posibilidad de que desde el gobierno nacional se explorjaran algunas alternativas, de manera que, bueno, todavía no tenemos ninguna certeza de cuál puede ser esa alternativa, pero esperando la reunión, de modo de ver si finalmente se puede destrabar este conflicto que no solamente ya lleva muchos días, sino también que como la actividad va a seguir muy restringida por varios meses, si no encontramos un camino, obviamente las perspectivas son complicadas. La incorporación de choferes al programa de asistencia de emergencia de trabajo y producción, los conocidos ATP, es una de esas posibilidades. ¿Qué otras chances se barajan? En realidad, lo que hay que hacer es arrimar recursos al sistema, porque este conflicto no es solamente de la provincia de Santa Fe, sino de casi todo el interior. Entonces, cualquier mecanismo que sirva a esos fines, bienvenido sea. Los ATP que vos señalás son uno de los mecanismos que podría ser, porque aparte es un dinero que se está otorgando a otras actividades y que va directo a la cuenta del trabajador, con lo cual le da mucha más transparencia que a lo mejor un aumento de subsidio que son cobrados por las empresas y que después estamos discutiendo si llegan o no llegan los trabajadores. Entonces, la verdad que ese podría ser un mecanismo, pero insisto, si se encuentra otro, cualquiera que destrabe la situación, bienvenido sea. Este contexto de aislamiento y el mensaje que hay desde los distintos gobiernos para que la gente se quede en su casa, ¿influye en que el conflicto no se haya resuelto aún? Digo, si la situación epidemiológica hubiese sido otra, ¿cree que ya se hubiese logrado un acuerdo? Y a ver, es difícil opinar contrafáctico, digamos, porque la verdad que no sé qué hubiera sucedido. Lo cierto es que la crisis se da en un marco de pandemia, pero que aparte ha generado una crisis económica general. Eso también hace difícil encontrar una solución. Y también dificulta que, a mi juicio, que el conflicto no esté en el AMBA. Porque al no estar en el AMBA es como si en los medios nacionales no existen. Entonces, usted se fija los noticieros de todos los canales de nacionales de Buenos Aires, nadie habla del paro de transporte. Es decir, como en ambas funciona, es como si funcionara dentro del país. Un problema que tenemos estructural, como país que viene del fondo de la historia, diría yo, y que hace que lo que no sucede en Buenos Aires parece que no sucediera en ningún lado. Entonces, me parece que esa es una dificultad más que lo que vos señalabas respecto a que a no tomar una solución porque estamos en el medio de la pandemia. Y esa falta de federalismo, si se quiere, en lo que es la cuestión mediática, en el reparto de subsidios para el transporte, ¿también consideran que es así, que hay una falta de federalismo? Sí, pero esto quiero ser claro, no se lo atribuyo a este gobierno, digamos. Los subsidios se crearon para el AMBA, después de la crisis del 2001, se crean exclusivamente para el AMBA, y bueno, fue la presión un poco de las provincias que hizo que se ampliara hacia el interior, pero nunca se logró un equilibrio, siempre el AMBA recibió más, que uno lo puede entender desde el punto de vista del peso del AMBA. Pensaba que Rosario tiene 800 colectivos aproximadamente, el AMBA tiene 18.000. Entonces, esa magnitud y los millones de personas que mueven el transporte en el AMBA llevan a que los gobiernos nacionales en general le den más bolilla, presten más atención a lo que sucede ahí que al que sucede en el resto del país. Pero bueno, por la razón que sea, la distribución no es igualitaria. Otra de las novedades es que Nación aún no renovó el acuerdo para subsidiar transporte. ¿Qué se sabe de eso respecto a la provincia de Santa Fe? Bueno, no renovó con nadie, todo el interior, de manera que esperamos que eso fue una promesa concreta del funcionario nacional que participó en la audiencia, que esta semana se logre firmar, porque es vital, porque si a la situación que tenemos se agregaría que no tuviéramos los subsidios nacionales, ya la crisis sería aún mayor. Yo eso soy optimista porque, bueno, me parece que no hay margen para que no se renueve. De modo que espero que esta semana se concrete. Uh-huh. Osvaldo, bueno, queda entonces lo que va a ser la reunión del día de mañana. Por último, ¿considera que se puede llegar a un acuerdo? ¿Cuándo ve la perspectiva de que el transporte vuelva a funcionar en la ciudad de Rosario, por lo menos? No, a ver, yo trato siempre de ser optimista, así que espero que mañana se logre un acuerdo, o por lo menos los parámetros para que uno sepa que si hay que esperar un par de días, o por lo menos hay un camino. Hoy no tenemos claro ni siquiera cuál es el camino, de manera que espero que mañana encontremos o la solución, o por lo menos cuál es el camino de la solución.